Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, ah, la la la la la la la. Sombras son la gente, ah, la la la la la la la. Plantación adentro, cámara, es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe, cámara. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpes que daba el mayoral, y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Plantación adentro, cámara, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Se murió el indio Camilo por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Claro, si después de una tunda de palo que te mueras es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo y mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Recoge el café y coge pa' allá, si no te pega el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Oye, lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara.